Hola, hola. Transmisión especial por el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Estamos en las puertas del AFCA, de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Nos reunimos distintas radios alternativas comunitarias y populares para reclamar por nuestros derechos que entendemos no están contemplados dentro de esta ley. Estoy aquí con Inés de FM Sur. Hola, ¿cómo andás, Luis? Buenas tardes. Acá estamos representando más de 50 medios comunitarios que nos juntamos para pedir el reconocimiento del AFCA, el reconocimiento de nuestros medios. Por ahora lo que estamos pidiendo es solamente que reconozcan nuestra existencia, ni más ni menos que eso. Recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva más de 4 años y medio de aprobación y que en uno de sus artículos prevé el 33% del espectro para los medios sin fines de lucro, pero por ahora hay muchos de esos medios que no estamos pudiendo tener acceso a esos concursos. Por eso es que lo que pedimos es el reconocimiento. Si te parece, nombramos a todos los medios que firman este reclamo. Seguro, sí. Empezamos por los medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Radio Sur FM 88.3, FM La Tribu 88.7, La Colectiva Radio 102.5, Radio Semilla 160.5, La Caterva 97.3, FM Che Barraca 99.7, en Provincia de Buenos Aires, De la Calle 87.9, de Bahía Blanca, ¿no? De la Azotea 88.7 de Mar del Plata, FM de La Ventana, FM 96.9, que es de Sierra de la Ventana, FM La Riachuelo 96.1 de Villa Jardín, Radio Libre 96.3, Radio de Santa Teresita, Radio Nauta, Radio Cumpa 90.1 de Tandil, Radio La Charlatana 98.5 Berisso, La Revuelta 107.5 de Mar del Plata, Radio del Frente 88.7 de Esteban Echeverría, La Embarriada FM 89.7 de La Plata, Radio del Lago 96.5 de Merlo, FM Radio Cienfuegos 94.5 de Quilmes, Radio Las Cabas 90.3 de Almirante Brown, Radio Roca Negra 105.1 en Lanús. Vamos por La Rioja. La Rioja, Radio Voces FM 87.7, La Bocona 93.7, El Hormiguero 89.9, FM La Tusca 90.1 de Chepes. En La Pampa está La Tosca FM 95.1 de Santa Rosa, en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, FM Central, 102.1 de Ushuaia. En Mendoza, Radio Tierra Campesina, La Pujante, Radio Cuyún. En Jujuy, Radio Minca, Radio del Pueblo, Radio Capoma. Catamarca, Radio El Algarrobo, FM Fortaleza. En Río Negro, Radio La Negra, 90.1, FM Alas El Bolsón. En Córdoba, Radio Zumba, La Turba, Radio Comunitaria La Quinta Pata, FM La Megafónica de Villa María, en Tucumán, Radio del Mate Cocido, FM 88.7. En Neuquén, FM La Revancha, 103.9, en Cutralcó, La Colmena, 107.9, Plaza Huíncul, La Colectiva Chapal, 91.1 de Neuquén, Radio Navegante 99.9 de Neuquén. En Santa Fe, Radio Popular Che Guevara, FM 100.3 de Rosario, FM Che Rosario 90.7, Casa de la Memoria, Radio Villera Originaria 95.3 de Ludueña. Y televisoras Antena Negra, Canal 4 de Buenos Aires, Giramundo TV, Canal 34 de Mendoza, La Rastrojera TV de Misiones, El Pueblo TV, Canal 3 El Bolsón en Río Negro. Y firman también la Red Nacional de Medios Alternativos y el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas Populares y Comunitarias. Bueno, recordamos entonces que estamos pidiendo el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Y vamos a estar hablando ahora, la primera nota que vamos a hacer es con una de las redactoras de este, o con dos de las redactoras de este proyecto de resolución que nos dieron una mano, que son abogadas, que son del CPR, ¿no? Las dos. Sí.

y de nuestras televisoras a lo largo y a lo ancho del país. Recordemos que por acá están entrando y saliendo funcionarios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero ninguno todavía se acercó para darnos alguna respuesta concreta, que es lo que estamos esperando. Andrea Conde tampoco se acercó, no bajamos los brazos, porque si estamos en esta pelea es porque pensamos que podemos llegar a lograr este reconocimiento, porque creemos que está bien pelear por él. Así que, bueno, por lo pronto estamos viendo cómo los distintos, las distintas personas que trabajan en el AFCA y los distintos funcionarios del AFCA salen a tomarse su hora de almuerzo y, bueno, nos miran por ahora como bichos raros, pero es verdad, somos un número importante de gente que está acompañando esta movida y que está permitiendo que hoy el programa de radio en las puertas del AFCA pueda ser una realidad. Sí, además, yo creo que ninguno puede bajar porque no tiene respuestas, o las respuestas que nos quisieran dar no son las que nosotros vamos a aceptar, y saben por eso que vamos a seguir estando en cada uno de los lugares que sea necesario para exigir esto, ¿no? Y además, una de las cosas que ellos mismos empezaron a debatir con nosotros es, bueno, la propuesta de esta resolución, que como vos hablaste con la compañera Cecilia, abogada, desde el punto de vista legal, hicimos los deberes, vamos a decir. Así pero es. También sabemos que esto no es solamente legal, sino son decisiones políticas. Y eso es lo que esperamos, que se tomen decisiones políticas, así como las tomaron con los grandes medios de comunicación que tenían que desinvertir y ahora están charlando y debatiendo sobre esto. Parecería que es muy importante ese tema de la desinversión, y el directorio del AFCA se pone a discutir y a discutir y a discutir con ellos, y parecería que los medios comunitarios no existimos. Pero sí, nosotros le venimos a decir que existimos y estamos presentes. Una de las cuestiones que siempre es bueno recordar es que cuando hablamos de la ley que nos empezaría a reconocer a los medios sin fines de lucro, a los medios comunitarios, alternativos y populares, tenemos que reconocer que son medios que tienen mucha más historia que la ley misma. Hay algunos que son más nuevos que la ley, pero hay otros que no son más nuevos que la ley. Así es, así es. Bueno, y estamos ahora también en una comunicación telefónica con Victoria. Ella es de Giramundo, de Mendoza, canal... canal de televisión que sí. Está esperando el reconocimiento, que de hecho vienen prometiéndoles que va a salir en las reuniones de directorio el reconocimiento de ese canal de televisión. Siempre se olvidan de ponerlo en el orden del día. O siempre creen que le falta algo. Victoria, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos y todas por ahí? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Contanos acá. En qué instancia está el tema de la el reconocimiento que se les viene prometiendo ya a esta altura a Giramundo TV, y que sin embargo siempre faltaría 5 para el peso, como se dice. Sí, mira, el lunes pasado en teoría nos habían dicho que en la primera reunión de directorio se comprometieron las autoridades del AFCA de Buenos Aires en que en la primera reunión de directorio se trataría el reconocimiento de Giramundo TV. Y bueno, no se trató, que hubieron otros temas en la agenda y se dejó de lado. En ningún momento se comunicaron oficialmente desde la autoridad para hacernos saber por qué no se había tratado. No hubo ningún tipo de comunicación. Nosotros llamamos al delegado del AFCA acá de Mendoza, llamamos a Buenos Aires, hasta que finalmente algunos compañeros de la red se acercaron y el secretario nos dijo que no se había tratado. Pero no había ningún tipo de respuesta. La verdad que nosotros tenemos todos los papeles al día, todo lo que nos han pedido desde que empezó a estar en semivigencia esta ley. Nosotros lo hemos presentado y nos parece ya como una tomada de pelo esta bicicleteada del reconocimiento. Bueno, igualmente en teoría en la próxima reunión de directorio se tratará, seguimos a la espera, pero la verdad que la provincia se ha otorgado otro reconocimiento a canales de baja potencia, entre los que está casualmente el de un empresario con el cual nosotros hemos tenido un conflicto, y que se priorice esos intereses a los intereses de los medios comunitarios nos muestra que no hay mucha voluntad por parte de la autoridad de avanzar entre nuestro reconocimiento. Esperemos esperemos entonces que se trate en la próxima reunión de directorio. Personalmente yo fui una de las personas que estuvo presentes en la reunión con Ignacio Saavedra, donde él nos dijo y nos aseguró que en la reunión donde se aprobó la adecuación del Grupo Clarín, en esa misma reunión de directorio se iba a aprobar el reconocimiento para distintas televisoras comunitarias, entre ellos la de Giramundo TV,

y también para poder concursar y ser parte de los fondos de fomento que reparten distintas entidades públicas estatales. Bien, entonces ya nos estamos despidiendo, sin antes decir que esta transmisión por internet está saliendo por diversas radios como Radio Sur, Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las radios que han tomado esta transmisión a lo largo y a lo ancho del país, que han acompañado lo que venimos haciendo aquí en las puertas del AFCA. Así que gracias a los que están del otro lado, gracias a todos los compañeros y compañeras que han estado por acá. Y será hasta la próxima. Esperemos no tener que volver a hacer este programa de radio, y si no, lo haremos. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, compañeros y compañeras. Desde las puertas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios comunitarios reclamamos el reconocimiento.